es afrodisíaca y hormonal, siendo muy favorable para las mujeres en caso de cistitis, infecciones vaginales, menstruaciones irregulares, además de facilitar el parto. No se recomienda durante la lactancia, ya que detiene la producción de leche. Se puede beber en infusión para las molestias anteriormente nombradas. Realizar gargarismos para infecciones de garganta y encías. Realizar baños vaginales en casos de infecciones o heridas postparto. Y fumar las hojas secas en caso de tos asmática. Al purificar la sangre, es recomendado tomar la infusión de la planta una semana antes de la menstruación, para regular el flujo de la sangre y purificar el organismo. Tonifica el corazón y también se utiliza para curar la tuberculosis. Comer 2 cucharaditas de polvo de sus hojas, mezcladas con agua. Tomar la salvia, hervida con agua y vino, purifica los riñones y el hígado. Más eficaz es si le agregamos un poco de ajenjo y la mezcla se prepara en infusión. Tomado de Paula Pérez, del cuerpo a las raíces. Y bueno, volvemos un poco con Brujeres al Aire. Estuvimos escuchando Plantas de las Diosas y estábamos hablando sobre la salvia. Y bueno, ahora vamos a presentarles a nuestros invitados. Bienvenidos, si pueden presentarse. Hola, buenas tardes, Salo y María José. Yo soy Eva Vázquez y soy parte del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Nombre tan largo. Y bueno, nosotras somos un colectivo así bien diverso de un montón de personas de distintos lugares, pero que nos hemos encontrado aquí en Quito y estamos pensando el tema del territorio y del ecofeminismo, ¿no? Y en ese pensarnos desde el ecofeminismo es que estamos justo por aquí en este tema, ¿no? Bueno. Hola, mi nombre es Vanessa, soy activista del colectivo ADLA, activistas por los derechos y liberación animal. Este es un colectivo que parte desde los principios feministas, animalistas, en sí antiespecistas, anarquistas, y pues encantada de acompañarles el día de hoy. Buenísimo. Tenemos otro invitado también, preséntate nomás. Hola, soy Byron Coronel, soy activista de ADLA, también soy el baterista de Total Liberación y... Bueno, nosotros como parte de nuestro activismo, de nuestra militancia, planteamos siempre el trabajar el animalismo, el trabajar el feminismo, la liberación total, como le decimos, en todos los campos de nuestra vida. Desde nuestro diario vivir hasta la música que escuchamos, hasta todo nuestro discurso está impregnado de toda esa ideología, porque creemos que es necesario abarcar la mayor... cantidad de campo posible en ese ámbito. Bueno, el día de hoy aquí en Brujeres estamos reunidos y reunidas para invitarles al conversatorio Feminismo y Animalismo, 2 luchas que se juntan, que va a ser este sábado a las 17:30. ¿Nos pueden contar un poco más? Bueno, este conversatorio es súper interesante, es un espacio donde van a converger muchos movimientos, muchas ideologías muy, muy variadas en su teoría. Vamos a tener invitados muy interesantes desde colectivos como Yes Unidos y ADLA. El nombre del conversatorio genera como que un poco de polémica, así de varias reacciones e interpretaciones, ¿no? ¿Nos pueden contar un poco de qué se trata? Así, la imagen de como del evento así es súper visual, así es como que súper fuerte ver como a la mujer seccionada, así como suelen hacerlo con las vacas. Entonces, como si nos pueden dar un pequeño intro sobre eso. Bueno, tal vez contarles que hace un tiempo, con los compas de ADLA y de Yas Unidos y de Libera y otros espacios animalistas, nos habíamos juntado algunas de nosotras, ¿no? Algunas compañeras feministas también, y estábamos pensando que era bien interesante poder ver qué tenían en común estas 2 luchas. Y todo eso surge porque llega a nuestras manos un libro, ¿no?, que nos comparten los compas de ADLA y que se llama La política sexual de la carne, ¿no? Y en este libro habla precisamente de estas convergencias y también de este espacio de encuentro que existe entre estas dos entre estos dos activismos, porque al final son activismos, aunque también son corrientes de pensamiento, ¿no? Y nosotras, bueno, veníamos trabajando desde hace tiempo toda esta sinergia entre el feminismo y el ecologismo, porque somos también integrantes de espacios ecologistas, ¿no? Como Yas Unidos, yo soy parte también de Acción Ecológica, por ejemplo, trabajo ahí. Y entonces pensábamos que era bien interesante poner en común y a dialogar, ¿no? Este trabajo que veníamos pensando, sobre todo desde el ecofeminismo, que luego les puedo contar un poco si quieren en qué consiste, y ponerlo a dialogar con lo que los compas y las compas animalistas estaban pensando, ¿no? Y este libro fue así revelador, porque nos permitió como encontrar un montón de nexos, de sinergias, de lazos, nos ha permitido como descubrir todo un universo que creo que nos falta explorar a la gente que venimos de los espacios feministas, ¿no? Y que creo que es como un espacio de encuentro muy interesante el que se va a dar el sábado. Y cuéntenos, ¿qué relación histórica existe entre el racismo, el sexismo y el especismo? Esos tres tipos de discriminación se basan en segregar, en, como lo dice la palabra, en discriminar a tal especie, a tal persona, por el hecho de tener una cualidad que no está normalizada, que en sí el sistema no adopta de una manera normal, ¿no? Entonces, por lo menos en el caso del sexismo, se le discrimina a la mujer, se le da una clasificación baja a comparación del hombre por el hecho de haber nacido mujer. En el caso del especismo, se le discrimina a ciertas especies por no, digamos, por no cumplir ciertas expectativas, por no dar, por no cumplir ciertas expectativas y servicios para el ser humano. Entonces, parte desde eso. Entonces, es la segregación o es apartar a cierto ser sintiente por tener cierta característica que no se ha normalizado en este sistema. Entonces, es el punto de convergencia de estas tres luchas, el sexismo, el especismo y el racismo. Y tal vez por complementar, decir que esta lucha también son luchas que están totalmente relacionadas con otras luchas, ¿no? De otras luchas en donde ha habido una lógica de dominación, que es la que impera en el sistema actual, ¿no? Y que son todas aquellas luchas que tienen que ver con la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Que son todas aquellas luchas que tienen que ver también con la clase y que son todas aquellas luchas que tienen que ver también con todas las luchas relacionadas, digamos, con cuestiones raciales, ¿no? Entonces yo creo que también en todas ellas subyace que son luchas que han apostado por cuestionar la normalidad, que es lo que decía ahora Vanessa, que son luchas que implican una toma de conciencia, ¿no? Y que para mí son luchas que están absolutamente relacionadas, ¿no? Y que tiene que ver con precisamente esta subordinación desde esos sujetos, ¿no? Que somos quienes emitimos ese cuestionamiento a cómo se ha construido el mundo, obviándonos, ¿no? Invisibilizándonos y infravalorándonos, ¿no? Buenísimo, muchas gracias así por ese dato así complementario. Vamos a pasar con unos datos informativos así antes de entrar con las otras preguntas. Un anuncio publicado en los periódicos de 1845 se refería de este modo a una mujer esclavizada. Se vende, recientemente parida con abundante leche. La explotación de las mujeres y de los animales se desarrolla en paralelo. Las vacas también producen leche como mamíferos, cuando han parido una ternera tras una gestación de 9 meses. Cuando se convierte en una vaca seca, en el lenguaje de la industria, será conducida al matadero y el vástago lo sustituirá en el proceso de producción. Se hormona la vaca para que genere 45 litros diarios de leche, 10 veces más de su capacidad natural, y será medicada con el fin de que soporte el confinamiento, explica Eva Bennett. El 80% de los antibióticos producidos en Estados Unidos se destina a animales de granja. Además, una vaca podría vivir perfectamente 25 años, pero entre los 4 y los 6 años es conducida al matadero. Estos datos así son como súper importantes porque son cero visibilizados, ¿no? Porque la industria de la leche, de la carne, es una de las más fuertes, ¿no? Y bueno, ahí viene una pregunta así súper importante que veo que se vincula bastante al feminismo. En el tema de la violencia animal, ¿las más violentadas son las hembras? Sí, totalmente. Son explotadas, doblemente explotadas por el hecho de haber nacido hembras, por el hecho de haber nacido con la capacidad de parir, de dar leche y con esa leche producir los quesos. O sea, son explotadas hasta que les llega el día de su muerte. Desde que nacen, si por lo menos con las vacas, si nace vaca, se va directamente a ser explotada en las industrias lácteas. Dura toda su vida pariendo, porque lógicamente solo puede dar leche cuando está preñada. Entonces pasa toda su vida conectada a esos succionadores en las ubres, todo el día. Después de eso, si su ternero nace y le es apartado de ella, entonces totalmente, toda su vida es explotada, y si deja de ser útil para la industria láctea, va directamente al matadero. Entonces, en mi opinión, sí, las hembras en esta industria cárnica y láctea son doblemente explotadas, y es algo que tenemos que relacionar mucho con el feminismo, de tener este nexo, esta conexión, esta, de cierta manera me atrevería a decir, esta sororidad con la hembra. Claro, yo creo que este tema de la explotación de las vacas es también tenaz. Imagínense producir a la fuerza 45 litros de leche al día, y apenas nace el ternero le separan. Hay videos inclusive que pueden buscar en YouTube cómo se ve que la vaca llora y el ternero llora cuando son separados, porque le separan al nacer, ¿no? Es muy, muy densa esta explotación que existe hacia los animales, en especial hacia las hembras. Así es, hay como este punto en el que se convergen así las dos luchas. El feminismo siempre está buscando como denunciar la violación, el buscar la reapropiación del cuerpo. Las vacas también tienen su cuerpo, ¿no? Y son sometidas a violaciones así para quedar embarazadas, para gestar. Entonces es algo súper violento, pero el hecho de que ellas no puedan denunciarlo no es que no esté pasando, o sea, no es que sea algo que no sea algo traumático, más bien para ellas. Entonces creo que estas dos luchas convergen mucho en el tema de las hormonas, del tema lácteo, de cómo están obligadas a parir, así están esclavizadas toda su vida de tal manera, hasta que las llevan al matadero siendo aún niñas, ¿no? Claro, y los seres humanos somos los únicos mamíferos que toman leche hasta grandes, ¿no? Y una leche llena de hormonas, de pus, de sangre. Claro, que nos está haciendo daño, y luego nos preguntamos, ¿por qué nos dan tantas enfermedades? ¿Por qué nos da cólicos? ¿Por qué mi ciclo menstrual no se regulariza? ¿Sí? ¿Por qué tengo cáncer de mamas? Porque tenemos hormonas que no son nuestras, no son hormonas sintéticas, o son hormonas que les dieron a las vacas y de la cual luego estamos tomando su leche, ¿no? Y no nos beneficia en nada tomar esta leche. De hecho, nos afecta, nos enferma. No la necesitamos en nuestra dieta, y peor a los niños que les embuten con leche todas las mañanas para ir a la escuela. Bueno, tenemos un pequeño dato más. Cada año más de 27 mil millones de animales son matados para alimento. Los animales en granjas industriales son tratados como máquinas para producir carne, leche y huevos. A los pollos se los remueve sus picos con una cuchilla caliente, mientras que los machos de cerdo y ganados bovinos son castrados sin ningún tipo de anestesia. Los cerdos, pavos y pollos de estas granjas viven sus cortas vidas en oscuros y abarrotados galpones sin ventanas y atascados con sus propios excrementos. La producción de carne está contaminando y agotando las reservas de agua potable, tierra fértil y aire puro del mundo. Más de la mitad del agua se destina a la agricultura animal, y puesto que los animales de granja producen 130 veces más excremento que la población humana, sus desechos contaminan las vías fluviales. Los excrementos de animales emiten gases que envenenan el aire en las granjas, gases como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco, así como el metano y el óxido nitroso, principales causantes del cambio climático. Criar animales para alimentación también requiere enormes cantidades de materia prima, pues los animales de granja consumen 70% del maíz, trigo y otros granos que cultivamos. Tenemos como esos datos así que podríamos reflexionar así, como con el tema del cultivo de granos, que está destinado en gran parte para los animales. Y nos preguntamos así, ¿cómo podemos resolver el hambre en el mundo? ¿Cómo podemos resolver el cambio climático? ¿Cómo podemos reducir así la incidencia de cáncer así en nuestros seres amados? Y todo tiene como una sola respuesta, ¿no? si, no, si nos ponemos a pensar. Vemos así que el veganismo no es una dieta, no es una posición. ¿Por qué necesitamos vincularla con la lucha feminista y en sí con todas las luchas? Nos gustaría que nos cuenten cómo es eso, sí. Porque es muy difícil de asimilar para la gente así que te dice, ah, pero tú no comes carne, ¿por qué? ¿Por salud, así, por el medio ambiente o por qué? Y dices, no, es algo político, es de convicción. Y ellos como que, ¿cómo? ¿Por qué? Si los animales están aquí para nuestros servicios y tienen un montón de argumentos que darse cuenta de que los animales también sienten dolor, también están con nosotros compartiendo el mismo planeta. Entonces nos gustaría que nos cuenten eso. Algunas feministas animalistas vienen planteando que si el veganismo es esencial, digamos, para nuestra cotidianidad, desde un montón de razones, ¿no?, que son las que oímos cotidianamente, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con este amor también a los animales. Ellas vienen planteando desde hace tiempo que el veganismo sirve también como posición política y como forma de denuncia, ¿no? Y yo creo que esto es justamente lo que nos liga con las otras luchas, ¿no? Que pensamos que existe una situación, por lo menos por contarles un poco desde el ecofeminismo, por ejemplo, nosotras venimos planteando desde hace mucho tiempo que existe una situación de subordinación, ¿no?, que existe una situación de opresión que emerge del sistema actual en el que vivimos y que tiene que ver con cómo se explota la naturaleza, ¿no?, cómo se explota los cuerpos de las mujeres, ¿no?, que sobre los que recae también esa explotación, y cómo esto también está a expensas de situaciones coloniales de los pueblos, ¿no? Entonces, esa lógica que subyace, ¿no?, cuando nosotras denunciamos que no es solamente el reivindicar la apropiación de nuestros propios cuerpos, el reivindicar vida sin violencia, ¿no?, también está subyaciendo en las posiciones políticas que se adoptan desde otros colectivos, ¿no? Entonces yo creo que si algo nos vincula al animalismo, al feminismo, a las luchas, digamos, que tienen que ver con las diversidades sexuales o a las luchas de clase, ¿no?, son precisamente que denunciamos una postura política que habla de cómo un grupo de personas privilegiadas están haciendo uso, ¿no?, y dominando a otro grupo, ¿no?, que en este caso pueden ser otro grupo, otra especie, otro ser humano, ¿sí?, en base a unas características que se denotan inferiores, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el animalismo, una cosa que a mí me resultó muy interesante cuando empecé como a indagar en todo esto, es que una de las razones que se atribuyen para decir que los animales son inferiores, que es lo que planteabas tú ahora, es porque de alguna manera no tienen las capacidades mentales, ¿no?, que tenemos los seres animales. Humanos, digamos, ¿no? Y eso me pareció también muy interesante porque creo que es otro punto en común, ¿no? Cómo esa inferioridad de capacidades es precisamente lo que se nos ha asignado toda la vida a las mujeres, ¿no? O cómo esa inferioridad de capacidades es lo que se hace creer que es lo que tienen los trabajadores obreros, o es lo que se hace creer que es lo que tienen otras razas, ¿no? Los indígenas mismos, ¿no?, fueron considerados sin alma incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo esa lógica de dominación es la que subyace, ¿no?, a todas estas luchas? Y cómo precisamente por eso tenemos mucho en común y tenemos mucho que compartir, porque es desde esa opresión, ¿no?, desde la que denunciamos todo esto. Y yo creo que el veganismo es precisamente la forma en la que denunciamos que hay otras maneras de concebir la vida, ¿no?, y que es una posición política, sin ningún lugar a dudas, pero que no puede quedarse solamente en una práctica individual, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahorita vamos a pasar con un tema de Indomitamorfosis Animalas. Pero por un rico sabor, las vacas están presas. Quizás no te parezca urgente, grave ni fatal, porque que no eres tú quien grita en la jaula. El asunto es muy complejo para abarcarlo en un concepto. Basta de etiquetas y atados antropocéntricos. ¿Qué importa si hay veganos, burgueses o egocéntricos? ¿En qué momento pasa segundo plano que hablamos de tortura y muerto? ¿Te parece limitado no comer sus derivados? Es que nunca te has pensado, estando del otro lado, nacer en una jaula, chillar en una jaula, violada en una jaula, morir en una jaula. Si es una mierda, la violación es una mierda para todas, no solo para las que hablan tu mismo idioma. Libertad a las presas de toda la tierra, explotadas, torturadas por su condición de hembras, algunas mueren lapidadas. Tantas fuimos violadas, hermanas, que en este momento están siendo abusadas en una jaula. La masacre y el dolor justificado en un sabor. Empatizo con la explotada, nunca con el explotador. Libertad a todas del continente que provenga, sin importar la especie que su cuerpo representa. Libertad a todas las manchadas, las completas. Solidaridad y acción contra esta máquina funesta. Cocina, explora, descubre sabores con la industria de la muerte. No colabores, imagina un mundo libre, un mundo sin amos. En él no podrías alimentarte, esclavo. Alimentación, vestimenta, maquillaje, remedios, productos de limpieza, tanta huella con sangre. Hermoso momento cuando una jaula se abre. Jamás podría creer que es una lucha irrelevante contra la explotación humana y animal, contra la apatía intelectual del bla bla bla, procurando sustentar cada día menos la dominación y no justificar el poder, porque está todo podrido, todo perdido. Así que da lo mismo, sería una falta de respeto llamar a eso nihilismo. Humano, rey del mundo, ego, ego, egoísmo, justifica la alienación con un apático sadismo. Y si alguien separaran de su madre al haber nacido, no fueran esos terneros y fuera tu sobrino o tu hijo, y tú lucharas contra esa mierda que quien tú amas encarcela, y te dijeran qué opción personal consumir o qué exageras. Ninguna niña, niño, niña debería estar encarcelada ni por su color, sexo o especie, ser humillada, bugido, pío, pío, risita y algunos lloros. Alegría y libertad para todas las cachorros. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Es imprescindible abolir la esclavitud. Acabamos de escuchar Animalas de Indometamorfosis. Bueno, no se olviden que tenemos este sábado una cita en el conversatorio Feminismo y Animalismo, dos luchas que se juntan. ¿Dónde se va a realizar el conversatorio? Bueno, este conversatorio va a tener lugar en Tandano, un restaurante que se encuentra en el Mirador de Huápulo. Es fácil llegar, solo queda detrás del Hotel Quito. Ahí está el mirador y debajo de la plataforma del mirador ya está el restaurante. No hay pierde. Va a ser a las 5:30 de la tarde. Uh-huh. Es entrada libre, todo público y va a estar precioso porque es un conversatorio. Vamos a tener todos la libertad de dar nuestros puntos de vista. Cualquier persona que se sienta como identificada tanto con el feminismo, el veganismo o con ninguna de las dos puede ser partícipe de este conversatorio. La idea es esa, converger, encontrar los puntos de conexión de estas luchas y empezar a abrir los ojos, a cuestionarnos acerca de lo que estamos haciendo, de cómo estamos llevando nuestra lucha, cualquiera que esta sea, nuestro activismo, y empezar a unirlas, porque eso es lo que supone el activismo, ¿no? Encontrar puntos de convergencia con las demás, hacerla una sola y combatir al enemigo, que es uno solo, el patriarcado, el capitalismo y todo este sistema destructivo. Y bueno, justamente de lo que conversas, así en donde convergen todas nuestras luchas, quisiéramos que nos cuente un poco, Eva, así del ecofeminismo, porque estamos justamente tratando unos temas así súper importantes en nuestro país al respecto, que es la entrada de las semillas transgénicas. Entonces, justamente en este momento se está dando el plantón. Queremos semillas nativas y libres de transgénicos. Bueno, contarles tal vez que el ecofeminismo es pues una corriente de pensamiento, pero también de acción, ¿no? Que emerge además de los encuentros y de la cercanía de la ecología y del feminismo, ¿no? Y que de alguna manera supone una mirada crítica sobre el actual sistema económico, sobre el actual sistema o modelo social y cultural, ¿no? Y mantiene que este modelo, ¿no?, se sostiene por medio de la subordinación de las mujeres, de la colonización de los pueblos, ¿no?, y de sus territorios, de sus tierras, y de la explotación de la naturaleza, ¿no? Y nosotras añadimos además que también de la subordinación y la explotación de los cuerpos de los seres humanos, de los animales, ¿no? No humanos que ahí habitan. Y que siempre hemos sido considerados inferiores, y que no solamente inferiores, sino que además hemos sido invisibilizados, ¿no? Entonces, el ecofeminismo ha venido también cuestionando esta mirada dual del mundo, ¿no? Que construye todo en base a pares dicotómicos alejados, ¿no? En donde está por un lado la razón y por otro lado la emoción. Por un lado tenemos el sujeto y por otro lado el objeto. Por un lado tenemos la naturaleza y por otro lado la cultura. Por un lado tenemos, en este caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando, el hombre, masculino, hegemónico, y por otro lado los animales, ¿no? Entonces, de alguna manera, este sistema, ¿no?, que básicamente lo que se dedica a hacer es establecer todo en categorías duales, ¿no?, público-privado, sujeto-objeto, el ecofeminismo lo que plantea es que unas categorías, que además son normalmente naturalizadas como masculinas, ¿no?, la razón, la cultura, lo público, el sujeto, ¿no?, invisibilizan, y no solo invisibilizan, sino que subordinan a otras, que son las que son asociadas normalmente con lo femenino, ¿no? La emoción, la naturaleza, en este caso los animales, ¿no?, los objetos. Entonces, lo que viene denunciando de alguna manera el ecofeminismo es que se da toda esta, o sea, que esta visión, que además es una visión súper occidental, ¿no?, de la vida, invisibiliza y jerarquiza una serie de categorías. Unas están por encima de otras, unas son las que tienen el valor y las otras son las que no lo tienen, ¿no? Y en ese sentido es que nosotras nos acercamos también al animalismo, ¿no?, porque es precisamente desde ahí, desde donde vemos que esa categoría animal también es una categoría subordinada, lo mismo que lo es la categoría mujer, de alguna manera, ¿no?, que es la que engloba a todas ellas. Y por eso para nosotras es como súper interesante poder pensarlo desde ahí, ¿no?, desde ese nicho. Y no hay un único ecofeminismo, también contarles. Hay muchos ecofeminismos de muchos tipos, unos más esencialistas, otros más constructivistas, que se llaman, que son aquellos que plantean el tema de la construcción de los géneros, ¿no? Pero que a nosotras nos ha servido como para pensar el animalismo de otra manera, ¿no? Y bueno, tal vez también como contarles que una cosa que a mí me llamó la atención y que también me pareció curiosa es que Peter Singer, que tú has hablado de él hace un ratito, que es uno de los precursores del animalismo, ¿no?, él plantea que allá por el año 75, cuando saca su primer libro, plantea que él hace un guiño al feminismo y por eso lo llama liberación animal, ¿no?, porque en ese momento se estaban dando todas las luchas de liberación de las mujeres, ¿no? Entonces, casi desde los inicios de esos tratados escritos, ¿no?, porque yo creo que hubo prácticas mucho anteriores, animalistas, quiero decir, ya hay como un nexo, ya hay como la posibilidad de encontrarnos incluso desde esos espacios de dos luchas diferentes, pero que tenían por fin la liberación, ¿no? Bueno, y como para darle un poco de contexto al plantón que se está realizando hoy en contra de la entrada de los transgénicos, con el objetivo de hacer cumplir lo establecido en la Constitución acerca de asegurar la soberanía alimentaria y como una forma de enfrentar el control de las transnacionales de semillas, en el 2010 la Comisión de Agrodiversidad de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria, COPISA, trabajó con cerca de 552 organizaciones para lograr una propuesta y entregarla a la Asamblea Nacional. Todo esto con la finalidad de asegurar el libre flujo de semillas campesinas donativas, proceso que tuvo una duración de 2 años. Dicho proyecto promueve el uso de la semilla nativa, como también la agroecología y el uso de saberes ancestrales, ferias de productos agroecológicos, además de exigir que se regule a la semilla industrial, genéticamente, entre comillas, mejorada en laboratorios. Es así que el documento fue aprobado en primer debate por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional y posteriormente aprobado por el Pleno en el primer debate. Sin embargo, 4 años después, bajo el pretexto de que las cosas han cambiado, se pretende incluir algunos aspectos que resultan preocupantes para los campesinos y campesinas, puesto que ponen en riesgo la soberanía alimentaria. Pues el nuevo documento de la Ley Orgánica de Agro, Biodiversidad y Semillas ignora lo inicialmente planteado por COPISA y las organizaciones campesinas, ya que inicialmente plantea declarar a la semilla nativa como patrimonio del Estado como recurso estratégico, aspecto que afectaría a la economía de las comunidades porque significa que el Estado va a controlar todas las semillas. La intención es generar controles hacia los campesinos con las normas sanitarias que es lo que ya está destruyendo poco a poco las agriculturas campesinas. Bueno, estuvimos escuchando Total Liberación, Que Ardan. Y bueno, queremos agradecerles a nuestros invitados por estar aquí y también por su trabajo. Nuestro programa se une bastante así como a las luchas tanto del feminismo, así la liberación de la tierra, la liberación animal, porque tenemos, como tú dijiste, Vane, un enemigo en común. Y básicamente es el mismo sistema así nefasto. Nosotras estamos también juntándonos así a todas estas luchas anti-extractivistas. Entonces me parece que son luchas que se unen y deben estar juntas, obviamente, así convergen y tenemos un enemigo en común, entonces seguimos trabajando por ella. Claro, estamos, nuestras luchas se juntan en contra del capitalismo, ¿no?, que es el sistema que pasa sobre todo y sobre todos. Muchas gracias igual por haber venido y ya saben que los micrófonos de Brujeros al Aire están siempre abiertos para ustedes. Gracias, gracias. ¿Puedo acabar con una cosita? Por supuesto. Es que es una cosa que me encanta, que es de un autor que se llama Paul Preciado, que es un activista, filósofo queer, ¿no? Que él plantea lo siguiente en relación al animalismo y que a mí me gusta mucho. Dice: el cambio necesario es tan profundo que parece imposible, tan profundo que es inimaginable. Pero lo imposible es lo que viene y lo inimaginable es lo que debe ser. ¿Qué fue más importante o más imposible o más inimaginable, el esclavismo o su abolición? El tiempo del animalismo es el tiempo de lo imposible y lo inimaginable. Nuestro tiempo, el único que tenemos. Y lucharemos por un mundo donde la diferencia no signifique la dominación. Y lo haremos además con alegría. Buenísimo, muchas gracias. Igual el evento lo pueden encontrar si lo buscan en Facebook como Conversatorio Animalismo y Feminismo, dos luchas que se juntan. Y igual, para cachar más eventos de esta índole, pueden buscar ABLA, Activistas por la Defensa y Liberación Animal. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa, es el día miércoles de 4 a 5 de la tarde. Sigan en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. La vida con el agua y agua. vida con el agua. Sin ella la miseria. La vida con la tierra, tierra. Sin ella todo enferma. La vida con el viento. Nos trae la memoria. La vida con el fuego cambiará la historia. Gas metano. ¿Qué se va a servir, señor? Una hamburguesa, por favor. Mejor una hamburguesa doble o triple, porque traigo un hambre. Con mucho gusto, señor. Ya le sirvo. Y con su mayonesita, no se me olvide, ¿ah? Por supuesto. Oiga, señor. ¿Conmigo? Sí. Usted quiere contribuir al calentamiento global. Pero, ¿quién es usted? ¿Cómo dice qué? Le digo que usted está contribuyendo al calentamiento del planeta. ¿De qué me está hablando usted? ¿Cómo que calentamiento? ¿Acaso usted no sabe que las hamburguesas se hacen con carne de vaca? Sí, claro. Y que las vacas, mejor dicho, los pedos de las vacas echan metano a la atmósfera y esto recalienta más el planeta. La verdad que yo no tenía la más mínima idea, pero usted dice que los pedos de... Sí, los pedos de las vacas y de otros rumiantes son una fuente de gas metano. Pero... Y el metano es peor que el humo que echan los carros. O sea que la culpa es de la vaca. No, la culpa del cambio climático no la tienen las vacas, sino los seres humanos que hemos decidido alimentarnos de ellas. Sí, pero también... Cada vez se talan más bosques para plantar más soja, para alimentar a más vacas y comer más hamburguesas. En el mundo hay más de 1.300 millones de vacas. Sin contar otros animales, como las termitas, solo las vacas y sus pedos producen anualmente 100 millones de toneladas de metano. El metano es un gas de invernadero 23 veces más potente que el dióxido de carbono, el que emiten los carros y las fábricas. Un gas que destruye la capa de ozono y acelera el calentamiento global. Pero entonces, ¿qué quiere usted, que me vuelva vegetariano? No, no. Usted siga comiendo hamburguesas. Ah. Porque lo de las vacas no es lo más terrible. Lo terrible es lo otro. ¿Qué es lo otro? Los pedos de Siberia. Ahora sí que no entiendo nada. Escuche bien. Ajá. En Siberia, allá en el norte de Rusia, ¿sí?, en esas estepas heladas de pura nieve, ajá, está pasando algo muy preocupante. Pero por esos lados del mundo, que yo sepa, no hay vacas. Ay, olvídese ahora de las vacas. Bueno. Hace miles de años, en Siberia, hubo fauna y flora, y esa materia orgánica muerta ha quedado atrapada bajo el hielo. No me diga. Son como bolsones gigantes de gas metano. Si la capa de hielo que cubre Siberia se llega a derretir, se liberaría una enorme cantidad de gas a la atmósfera y el calentamiento del planeta sería irreversible. El científico ruso Sergei Simov ha demostrado que dentro del hielo siberiano hay burbujas atrapadas. Si lo rompemos con un cuchillo y con la otra mano encendemos un mechero, veremos cómo este estalla en una fina llama azul. Millones de toneladas de metano esperan unos pocos grados más de calor para salir masivamente a la atmósfera y alterar brutalmente el clima del planeta. En otras palabras, lo que ocurre en Siberia es una bomba climática a punto de estallar, una catástrofe anunciada. Está bien, ya me asustó bastante con las vacas y los pedos y las dichosas burbujas. Pero ¿y qué hago yo? Dígame, ¿qué hago yo? ¿Usted? Usted siga comiendo sus hamburguesas. Ah, bueno. Cuide su colesterol, ¿ah? Sí, sí. Eso sí, y récele a Papá Noel, a Santa Claus. ¿A Santa Claus? Sí, que es el patrón de Rusia, para que el hielo de Siberia no se derrita todavía. Una producción de radialistas.net. Y todas. Durante nuestro paso por Lima, no solo conocimos a mujeres dedicadas a la investigación de las plantas como medicina para los cuerpos, sino también a quienes utilizan la naturaleza y las labores humanas como fuente de inspiración para la creación artística. En la capital del Perú convergen muestras de varias identidades, la mezcla de lo andino con lo porteño y los sonidos de la selva. En los próximos segmentos de Plantas de las Diosas transmitiremos la entrevista realizada a Carla Quispe, mujer huancaína, diseñadora, creadora de ropa con identidad guarnichic y del proyecto La Revolución de las Polleras. Escuchemos lo que nos dijo Carla. Estamos aquí en Lima, en La Ela, en el taller de creación de Guarmichic. ¿Y quiénes nomás trabajan aquí? Justo alguna vez me comentabas que todo este proceso, o sea, para tener una prenda, una pollera, viene un trabajo de muchas, muchas personas. ¿Nos quisieras contar un poquito sobre eso? Claro que sí, claro que sí. Bueno, los procesos en la pollera tradicional, todo es a mano. Hasta el tejido de la tela es a mano, ¿no? Pero aquí en Lima no podemos utilizar en tanto calor, y te habrás dado cuenta, una prenda tejida por el calor, ¿no? O sea, no es funcional, no te sirve, mucho te abriga. Entonces, voy a Gamarra, compré una tela adecuada, ¿no? Empezamos por la tela. Y empezamos también porque, bueno, qué bonita la tela, ¿no? Pero, no sé, qué plasmar este tipo de memorias gráficas, ¿no? Buscamos la forma semi-industrial de hacerla, porque esta la limos vorágine, ¿no? Uh-huh. Necesita cubrir muchas demandas. Entonces la hacemos con una técnica del sublimado, también hacemos serigrafía, xilografía, pero todo parte de técnicas artísticas, ¿no? A partir de técnicas artísticas comienza la ilustración, que es lo más importante y la base de todo, ¿no? Cuadramos los diseños en la prenda, si es de 2 metros, 1.5 metros, ¿no? Qué sé yo, en otra medida, le hacemos el diseño gráfico, o sea, de lo artístico lo escaneamos, lo cuadramos en la prenda, lo imprimimos en una tela y va siguiente al planchado. O sea, el planchado es esa impresión en papel, pasa a la tela. Después de eso, todo se recorta y se arma, los forros, con qué va la cintura, ¿no? Ese sí tiene algo, otro acabado, uh-huh, otro detalle, se hace ahí mismo, ¿no? Todo ese cúmulo de cosas se van a la costurera, ¿no? La costurera lo arma con la cintura, ¿no? Acá viene al taller, le subimos la basta a mano, ¿no? Vemos, sacamos los hilitos, todo, y de ahí posteriormente ya va a la tienda. Mm. Sí, pero es un proceso largo. Claro. Pero, sí, pero es bonito, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, se disfruta a veces. Otra vez como, yeah. Muchas manos de muchas personas. Sí, qué bueno. Sí. Y un poco otra vez volando hacia lo ideológico, ¿cuál crees tú que es la relación entre el arte y justo la postura política? ¿Cómo eso se manifiesta en Guarmichic y cómo lo piensas tú? Claro, yo creo que todo es político, ¿no? Todo siempre tiene algo que decir. Es más, hasta las mismas prendas, los mismos artesanos, muchos de ellos han negado que lo que yo hago es pollera, ¿no? Y porque tienen su postura, ¿no? Y ellos también hacen polleras y me dicen, lo que tú haces no es pollera, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué es pollera? ¿De dónde proviene? ¿Quién nació? ¿Quién lo inventó? Pero la pollera es peruana, no, peruana. Y es ahí donde parte el diálogo, ¿no? Uh-huh. Y también la postura política de este diálogo de la persona con la prenda y la prenda hacia la sociedad, ¿no? Uh-huh. Es loco. Muchos discursos que hay, ¿no? Justamente esta relación, ¿no? Que sí conectan, ¿no? Uh-huh. Y que dice muchas posturas, pues, ¿no? A algunos les gustará, a otros no les gustará, claro. ¿No? Otros lo notan como muy represivos, ¿no? Otros como que... Pero yo creo que ese discurso sigue vivo, ¿no? Y más que todo yo creo que lo político en sí es la mujer que lleva la prenda y que dialoga así, ¿no? Uh-huh. En sí, entre las dos hay esa complicidad, ¿no? Porque está la identidad, el tema de identidad, ¿no? De cómo lo llevas, ¿no? De que te sientes segura, ¿no? Pero no todas pueden probarse, no a todas les gusta también. Uh-huh. ¿Qué les dirías tú, por ejemplo, no sé, a las mujeres que eso, por ejemplo, no se sienten identificadas o les parece como... No sé, como todavía algo denigrante ver algunos elementos así de cultura popular? Claro. ¿Qué pensarías tú? Y a los hombres también, ¿no? Hombres y claro, mujeres, sí. Que tienen como esta postura. Claro, es más, yo he visto personas que han pasado por donde yo estaba y se han burlado, ¿no? O sea, yo se miraba como que tienes, ¿no? Siempre, yo creo que es ignorancia, ¿no? O sea, uh-huh. No, si me dicen algo les puedo responder, pero yo que tendría que decirle que se quieran, ¿no? Que se conozcan, ¿no? Porque... Uh-huh. Yo siento que la identidad no se busca, la identidad se acepta porque tú ya vienes con una, ¿no? Uh-huh. Si ellos no se están aceptando por ti, porque es una falta de respeto, ¿no? Que te burles del trabajo de otra persona, uh-huh. que lo digas, o que si no te parece, bacán, porque yo creo que sería normal que a todo el mundo le guste. Hay alguien que no le va a gustar porque no le cae, no le gustan las faldas o no le gustan las polleras, no sé yo. Pero si hay de por medio una burla, ¿no? O una uh-huh. crítica constructiva, ¿qué has construido, no? Uh-huh. No, yo creo que no tendría que decirle nada. Uh-huh. Yo creo que solamente me gustaría o desearía que se acepte, ¿no? Uh-huh. Y otra cuestión, una última. Sí. ¿Cómo tú miras la construcción histórica, no? Por ejemplo, de la identidad... reflejada en las prendas de vestir. ¿Tú crees que existe así una relación o no? ¿Qué te parece? Se ha perdido uh-huh. mucho. Yo creo que prima mucho lo estético uh-huh. y con eso viene el ego, ¿no? La falta de humildad, ¿no? Hasta el exhibicionismo, ¿no? O sea, no sé. Hay una diseñadora que se llama Lucía de la Cuba y ella... Y ha impreso el artículo 6 que trata sobre el tema del aborto en caso de violación y lo impreso en toda la prenda y lo utilizó Lady Gaga, ¿no? Para mí ella es uno de mis referentes acá en Perú, ¿no? Uh-huh. Creo que sí hay pocos, somos pocas que estas personas que tratamos de conversar o que hay este diálogo con nuestra prenda hacia la sociedad, uh-huh. ¿no? Pero sí hay, ¿no? A mí trato de no utilizar la palabra moda, no me gusta. Pero la moda me gustaba hasta que funcionaba y hasta que decía algo, ¿no? Que te decía, que te comunicaba. Pero a partir de que se convirtió ya en algo estético y solo estético y de ego, ¿no? Uh-huh. Ya no me interesa, ¿no? Y yo creo que lo que hago es no moda, ¿no? Yo no sigo los patrones que usualmente se siguen, ¿no? Y me gusta así, que sea así. Sí. No, sí, me invitan a la revista, pero no es que algo que me llame la atención. Y sí he conocido diseñadores buenos que hay ahí y que lo que hacen es estético, caro, lindo, pero más nada, ¿no? Es el deleite del ojo, ¿no? Sin ninguna repercusión al alma, a la memoria, ¿no? O que te haga pensar o te haga decir algo. Claro. Sí, yo creo que también eso parte de una reflexión del diseñador, porque el diseñador tiene el poder de comunicar y si te tocó hacer ropa, hazlo, ¿no? Como puedas hacerlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias Carla por todo, por tus palabras, por tu tiempo, por igual abrirnos las puertas de tu taller varias veces, estar aquí compartiendo y justo por igual estar como en todo este trabajo, este proceso de crear prendas de vestir con identidad, de cuestionar un poco como estas modas impuestas, estas corrientes que nos vienen a veces desde otros países, a veces desde nuestro mismo país, pero con un afán de homogenizar en lugar de recordar, ¿no? De conectarnos con nuestras raíces, con esto, con lo popular, con lo que todas compartimos también, ¿no? Las faldas, la feminidad. No sé si quisieras decir algo último, tal vez. Que bueno, que me gusta en este proceso que ha sido un poco largo, duro, extenuante y hasta a veces cansado. Me ha gustado que muchas mujeres se han conectado, ¿no? Y que me gustaría que también otros diseñadores que también puedan hacer esto se conecten, ¿no? Con sus raíces, que es lo más hermoso que puede haber, porque ya sientes como un ciclo así cerrado, ¿no? Y es una satisfacción personal, al menos para mí, hermosa, ¿no? Nada, básicamente eso, ¿no? ¿Qué más? Para contactarse, para darle like a tu página, para saber dónde se pueden ver los diseños, ¿cómo se hace? Ah, sí, estamos en Guarnichic, en nuestro fanpage es Guarnichic, también estamos en Pinterest, en Instagram y mi Facebook personal, que es Carla Kiss, ¿no? Me pueden encontrar en cualquiera de estas redes sociales famosas y pueden escribir, no hay problema, en chiste, en soda, en pregunta, en lo que deseen. Gracias de nuevo por la apertura y por todo. Chao. Chao, chao. Para tener más información y conocer las prendas de vestir creadas por Carla y otras mujeres limeñas, no se olviden de dar like, me gusta a la página de Facebook Guarnichic. Nos encontraremos el próximo miércoles en Brujeres al Aire. Abrazos cálidos. Y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.